Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 6 litros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Disfrutarme tus besos y amanecer en el calor de tu cuerpo. Pero un día van allá a unir al balcón. Tú me llegaste al corazón. Cada día tú me das, cada vez que hacemos el amor, me enamoro más. Cada día me gustas más. Eres el mejor regalo que Dios me pudo dar. Entre todas las eres, tú me gustas más. Estrellitas de fuego y sobre tu piel se ven todos mis sueños. El amor es como una paloma volando en el cielo. Pero un día bajo en tu balcón pasaste al corazón. Cada día tú me gustas más. Personas que buscan que su alimentación sea sana y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. ¿Cómo está? Buenas tardes. Por fin. Disfrutando un poco el grupo. ¡Ah, caray! a Karen. Sí, estamos disfrutando. Hoy trajimos pura musiquita. Estamos empezando eso del amor, del mes del amor y la amistad. Bueno, no nos vamos a poner cursis hablando, pero sí nos vamos a poner cursis en la música. Así que hoy vamos a disfrutar pura letra de canción que dice: me gustas mucho, te quiero tanto. ¿Sí, no? Se vale. Claro que se. Programa número 147 de febrero. Una disculpa porque la semana pasada no nos fue posible asistir a clase, ya le iba a decir, maestro. No, al programa. Al programa, pero todo bien, sobrevivimos, así que aquí está. A sangre viva que lleva 200. Felicidades a nuestro compañero Irad, que ayer estuvo aquí de manteles largos, comiendo pizzas, regalando tremendos festejos. No nos ganamos nada, pero bueno. Un librito. Ah, no. No sé si sería muy bueno saberlo. Luego lo vamos a preguntar. Sí. Maestro. Los corresponsales en Gotemburgo, allá en Suecia. Esperemos que ella ya ha cedido un poquito el frío y estén pues cómodos, ¿no? Aunque el frío a mí me gusta, se me hace padre. Yo lo prefiero al calor, literalmente. La verdad es que decíamos ahorita que el calor que ya se siente así como más fuerte. Sí, sí, como de más. Ay, imagínate, eso es lo que iba a decir, imagínate cocinando. Pero bueno, mandados tú muchísimo nuestra primera canción. Ya les dije que se esperen a todo el promo. Y maestro, tenemos un invitado de lujo. Creció más o menos como un año. Sí, pues se ve, la gente se fresea. Pero por fin nos dijo que sí. Está con nosotros Antonio Alatorre. Así que el día de hoy va a ser muy interesante. La plática más o menos va a ir por el lado de el algo que a usted le gusta mucho. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación, que fue hace un año. No les crean. ¿No? Sí, vamos a hacer una pequeña presentación. Él estudió psicología, es egresado de 2002-2007. También estudió la licenciatura en artes escénicas. Eso a mí me encanta. Y actualmente es docente de apreciación de arte y de la TAE, entre algunas otras cosas. O sea, es un estuche de monerías. Gracias. No, sí. No, bienvenido. Muchísimas bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por las flores. Encantado. Gracias. Ahí está la chica del staff. ¡Ay, puro! Tenemos porra. Fíjate que siempre me cuestiona o me dice, ¿qué nombre le vamos a...? Entonces, a mí en particular me llama mucho la atención cuando yo leía a Nietzsche y a Schopenhauer, que era lo único que podría salvar al ser humano. Yo eso lo tengo bien. Eso dije, no, el arte como liberación. Exacto. Y quiero iniciar esta y a ver si no me funan tus oyentes, tus escuchas. Pero va para todos y seamos honestos y sinceros. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es tu objetivo en la vida, Meche? ¿Cuál es tu objetivo en la vida, Beth? ¿Lo hemos pensado acaso? Sí. ¿Cuál sería? Sí. Entonces, lo que nos impone la sociedad, ¿no? Sí. Se han puesto a pensar, igual los que nos están escuchando, ¿cuál es mi objetivo de vida? ¿A qué vengo al mundo, no? Es una pregunta que es complicada, ¿no? Es muy complicado responder. Porque a veces tú quieres una cosa y la vida te va llevando por otra, por ¿no? Otra. ¿no? No siempre es tan sencillo, tan viable el desarrollar o llegar a desarrollar esa meta que tú tienes, porque la vida dice que no es por ahí, que es por acá, y tú que no, que yo quiero para acá. Sí, y debido a que también dejé la pregunta como demasiado abierta, vamos a hacerla más chica todavía, ¿va? Vamos, el día de hoy, ¿cuál es tu objetivo, Beto? Y el día de hoy, ¿cuál es tu objetivo, Mercedes? Entrevistar al profe Antonio. Okay. Ese es mi objetivo del día. Okay, sí. Bien. Voy bien. Vas bien, lo vas a terminar pronto, tu objetivo el día de hoy. Sí. Perfecto. Y luego es... ¿Qué otro objetivo tienes? Bailar. Ok, ¿por qué? Mí mismo, ser comiente. Yo vale. Yo aprendí, desarrollamos la actividad del baile por un convencimiento de tipo como filosófico, sí, que tiene que ver con el ser, con el ente. Exactamente. Es la idea, sí. Ajá. Conectar con uno mismo. Y vean, la respuesta que me dio Meche fue entrevistarte. Sí. Y están escuchando, probablemente pensamos, pues tengo que llevar a mis niños, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Ajá. Y la verdad es, ¿pensamos en nuestro objetivo como sonreír o ser felices? No, no. Nada más con cumplir objetivos. Nos cumplimos objetivos, ¿no? Sí. Y entonces, que en este momento, esta época en la que estamos viviendo, pues la vida es muy ajetreada, es muy rápido, es muy acelerado, no herir susceptibilidades, pero cuando nos bañamos de manera automática, ¿cuántas veces lo hacemos a conciencia y cuántas veces agradecemos a nuestros brazos por llevarme a un lugar, por estar? Hay una, lo, lo hacemos como ya sistemático, sí. El día a día. Sí. Es, me levanto, me baño, en el caso de los que se bañan, me aseo, me cambio, me voy al trabajo o estudio, etc. Llegamos a esta rutina y entonces, claro, ¿qué pasa si día a día mi trabajo pendiente o mi tarea, y qué pasa con mi ritual? ¿Lo cumplimos este objetivo? O incluso, ¿cuántas veces nos vamos a dormir enojados o molestos porque no logramos algo del día? O preocupados y no frustrados. Están. Exacto. ¿Y esto qué va a pasar? Ahorita está muy también como en tema el estrés, ¿no? Uh-huh. Que el estrés causa demasiados problemas y se deriva de. Sí. Y pues entonces, justamente el arte nos va a llevar a eso. Quizá uno cuando dice el arte como manera de acercamiento, de sanar, no lo veamos como algo tal cual terapéutico. Todos estamos en contacto con el arte. Sí. O sea, ustedes están en contacto con él, conocen de música y también bailan, ¿no? Ya me lo mencionabas tú, Beto. Bueno, yo lo hago porque es una filosofía de vida. Sí. Conecto con mi momento para mí, para disfrutar, para agradecer deidades, al cosmos, a quien ustedes crean, que aquí, y me libero. Pregunta, ¿cuándo terminas de bailar? ¿No? Satisfecho. Es una energía y como que te vuelves a cargar otra vez. Como que te renueve. Agrego algo a eso. Nosotros bailamos porque lo haces tú, pero también estás, o a que con todo y miedo lo hagan. Entonces, cuando terminamos, siempre hay como una pequeña retroalimentación de lo que tuvimos en la clase. Entonces, es muy. De repente dicen, es que se burlan de nosotros, ¿no? De repente alguien dice, es que te burlas de mí, ¿por qué no? Entonces ya cuando lo platicamos Beto y yo es, oye, fulanito de tal, la verdad es que terminamos la clase contentos con nosotros y contentos con las personas que compartieron la clase con nosotros. Algo muy, muy curioso, ¿no? Si decimos acercamiento al arte, quizás si le preguntamos a gente en la calle, uh-huh. con sí, auditorio, sí. Sí. Como si no... No tengo, realmente ahorita ya con las tecnologías, pues, las plataformas y demás, podemos tener el alcance, ¿no? Sí quiero dejar en eso bien claro a todos los que nos escuchan, el arte no es exclusivo, y el arte esticamos, lo escuchamos, simplemente no nos tomamos todo este momento, decir, de apreciar las cosas. Y es como de un, o sea, detente y observa, nada más. Además, voy a agregar lo siguiente, nos damos cuenta, tenemos... más a usando la palabra que haber algo que pueda que ver con el arte. Exacto. Eso es muy triste también, porque ahora esos 3 minutos de respiro te lo das para algo que te haga burlarte de otra persona, criticar a alguien, más no para realmente relajarte y llenarte, ¿no? Satisfacer tus ojos, que es lo que estás uh-huh. utilizando, o tus oídos si tiene algún audio, ¿no? Exacto. Y eso también es muy triste. Sí. Sí, y para poder acercarte al arte necesitas 2 cosas. Los sentidos, uh-huh. ¿sí? Tal cual, vista, tacto, olfato y demás. Y la otra es la intuición. Uh-huh. ¿Por qué la intuición? Porque a lo mejor yo puedo observar un cuadro, una pintura, y puedo intuir, puedo interpretar, ¿sí? Porque luego, bueno, cada uno va a interpretar. Uh-huh. Lo importante del cual... Miento. Exacto. Y cada es lo maravilloso del arte, ¿no? A lo mejor la canción Procura de Chichi Peralta, a lo mejor a mí me provoca algo, me recuerda amor, ¿no? El decir, no, esa no. Sí, esa no, porque sufro. O repítala. Y a lo mejor otra persona la llena de energía. Sí. Es lo bonito de cómo interpreto el arte, ¿no? Cada uno propias experiencias. Claro. Entonces, el hecho, por ejemplo, vuelvo a acercamiento tienes al arte, pues, ¿quiénes hemos cantado una canción? Sí. Aunque sea en nuestra mente, porque nos da pena, porque berreamos, o en el baño, lo hacemos, ¿no? ¿Quiénes no? Incluso hablando, igual, los aromas, esta cuestión de los sentidos, el arte tal cual, pero hablo acerca de los sentidos y que tenemos que estar abiertos a permitirnos sentir, porque la gran función del arte, como comentabas, como abriste, pues claro, porque ¿qué pasaría con la humanidad si perdemos esa sensibilidad? Pero también realmente es muy grata, o al menos si te esmeras, es lindo, ¿no? El hecho de ya poder evocar algún sentimiento, una emoción en el espectador, pues con eso, o sea, basta y sobra, y te llena aquí un huequito, no sé cómo explicarlo, sí. Pero cuando, al menos yo cuando estoy en escena, sí me pasa eso, ¿no? Claro. Que me llena. Fíjate, me hace recordar a mí cuando leí, cuando me tocó, bueno, cuando tuve la inquietud de leer la tragedia griega, cómo en la tragedia era un acto terapéutico, porque liberador, se juntaban en el Ágora y representaban tragedias, y el espectador iba a buscar un término que ellos llamaban catarsis. Exacto. Que era la purificación. Del alma. Del alma. Exacto. Entonces, más ahorita que está muy en boga eso de que los sentimientos somatizan y generan enfermedades, los griegos ya tenían bien consciente de esa parte, claro. Pero sabían que por medio de la tragedia, porque ahí se veían como personificados, y era como una terapia, ¿no? O sea, sí. Con las máscaras, ellos llegaban a la catarsis y se purificaban. Claro. A mí se me hizo bien intenso. Sí, sí, o sea, digo, no por nada es la cuna, ¿no? De los grandes pensadores y filósofos, o sea, sí. Nos ganan bastante. No. Pero es cierto, o sea, justamente Aristóteles adopta o acuña este término de la catarsis pensando justamente en, ok, estoy presentando una obra, como lo dices, las tragedias, por ahí del año 563 antes de Cristo, más o menos, se presenta tal cual como un coro y solamente se explicaban fábulas y después inicia el primer actor, que es Tespis. Él confronta y dice, bueno, nada más nos explicas aquí, el corito nos está explicando por qué Medusa se comporta como tal, uh-huh. Pero no hay un motivo por qué, nada más nos estás diciendo, no hay una réplica. Uh-huh. Y entonces Tespis llega y empieza a replicar al coro, y ahí es cuando se genera el diálogo. Y nace el teatro, uh-huh. ¿No? Ya en forma. Y sí, justamente, mientras yo veo el sufrimiento a través de los personajes, yo conecto y lloro. Por eso cuando vemos una película, lloramos o nos asustamos, claro. Porque reímos. O nos reímos, claro, porque conectamos. Nos pasa, generalmente al ser humano, pues está como la risa nerviosa, ¿no? Cuando pasa algo, o que nos sonrojamos, que nos ponemos... Claro, porque son estímulos que llegan y la emoción es una respuesta físico-química que se nos va a dar, ¿no? Las emociones no se razonan, simplemente se sienten y duran de 3 a 5 minutos, uh-huh. A comparación de un sentimiento. Sí. El sentimiento ya es la suma y se razona. Uh-huh. Y yo elijo estar enamorada de, uh-huh. O elijo que me gusta esto por tal y tal, tal motivo, ¿no? Y la emoción no. Entonces, claro, cuando yo voy al teatro y veo la historia, digo, es que... pobrecito de Juanito. Ay, y no te puedes controlar. Sí, hay gente que sale literal llorando. O sea, no te contengas. Yo he salido hasta con los ojos hinchados de lo que estoy sufriendo durante el evento. Sí, claro. Oye, voy a hacer una pausa porque nos están haciendo un comentario que dice que sí está complicado saber al 100. Es esto de la pregunta de a dónde vas, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Dice que sí está complicado saber al 100, porque también conforme vas caminando a una meta, dice, se van formando nuevos caminos y otros objetivos. Sí. Cierto. Cierto. Y también nos dice que... Mariana nos dice que ella utiliza el bañarse como sus 5 minutos de relax del día. Qué rico, sí, qué bueno que lo hagas. Pero sabes que es muy cierto, muchas cosas lo hacemos en automático, uh-huh. Y una de las cosas más importantes que creo yo durante el día es que debes agradecer. Estás hablando sobre los sentidos y normalmente no agradecemos el tener esos sentidos. Exacto. Los que tenemos los 5 todavía, que de repente nos falla algo, pero tenemos los 5, no agradecemos el que puedas tocar una mesa, que le puedas dar la mano a una persona y sentir el calor, ajá. De la otra persona. Mirarlo a los ojos. Ajá, que puedas escuchar, ¿no? O sea, es cierto, hacemos las cosas en automático y cuando agradecemos al final del día todas las oportunidades que tuviste, creo que estás cerca de conectarte con el arte, ¿no? Sí, no, conectas primero con tus emociones, ajá. Y eso te conecta con, obviamente, con tu humanidad, uh-huh. Y no volvernos un robot, ¿no? Tal cual. Por ahí está la película de, ¿cómo se llama? Wall-E. Uh-huh. Sí. Muy linda, ¿no? Y te dice, o sea, el ser humano se va a volver así, tal cual, no se va a ni mover, ¿no? Sí, fíjate que yo leí un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, y eso a mí me dejó impactado. Bueno, yo no recomiendo ese libro y espero algún día que podamos hablar aquí de Guy Debord en eso, donde dice que y nos da una explicación desde Kant, y luego pasa por Marx, uh-huh. Y nos dice cómo la relación entre los objetos con las personas, y ahorita ya todo es un espectáculo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Todo es visual y es pasajero de segundos. Pero lo más, pero lo que más me impactó es que cuando te das cuenta que él, cuando escribió ese libro, o sea, no existían las redes sociales. O sea, ¿cómo? Pero él ya analizaba esa parte y se daba cuenta que íbamos a llegar al punto donde ya todos iban a ser imágenes y ya se trata de llamar la atención, me explico, de generar un chisme nomás. Sí. Y ese es el entretenimiento, de que ya no ves hacia ti, me explico. Sí, sí. Nos vamos perdiendo. Como marcar las tendencias o la moda y entonces sigo o consumo cierta cosa, aunque no me deje nada, pero... Exactamente. Porque lo marca la sociedad. Ajá. Y aparte como que te van, una palabra que le encanta al maestro, adoctrinando. Sí. ¿No? Te van llevando por ahí. Tenemos que hacer una pausa musical. Sí. Yo sé que esto está buenísimo, pero tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar a hablar un poquito sobre nuestro grupo de abuelos, que nosotros sabemos que ellos están con los sentimientos y con sus emociones al 100%. Sabemos que tienen muchísimas metas y una de ellas es seguir bailando. Uh-huh. Así que con eso regresamos. El sabor y el aire de la madrugada, la gente se ve contenta, ya viene entonada, se liberan de prejuicios y se muestran como son. La noche tiene un encanto misterioso, seductor. El amor está en oferta en la madrugada, hay quien lo hace por dinero y hay quien lo regala. Hay quien llora soledades abrazando una botella, y hay quien trata de animarse bailando sobre la mesa. ¿De dónde viene la magia? De la madrugada. ¿De dónde vienen las energías? De la madrugada. ¿De dónde vienen las aventuras, las tentaciones y las locuras? ¿De dónde nacen tantas canciones? Soy amigo de los gatos y de los ratones, de los músicos bohemios y los bailadores, del bartender y el borracho que canta desafinado, de la luna y de los grillos que me escuchan cuando canto. ¿De dónde viene la magia? De la madrugada. ¿De dónde vienen las energías? De la madrugada. ¿De dónde vienen locuras? ¿De dónde nacen tantas canciones de la madrugada? A esa hora es que me gusta cantar, a esa hora estoy más vivo, yo me animo cuando bailo y veo a todos bailar. ¿De dónde viene la magia? primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Cero. Ya estamos de vuelta, maestro. Muy interesante que estaba aquí, bien prendida la plática. La plática, pero lo mejor de esto es que el invitado ya nos dijo que sí regresa. Ah, bueno. Que sí quiere más programas, así que... Ya se prendió. Les damos la buena noticia de que regresará pronto. Maestro, pues estábamos diciendo que retomamos un proyecto que nosotros teníamos, que comenzamos hace ya algunos años. Ajá. Y bueno, la pandemia nos mandó a todos a la casa, pero ya estamos muy seguros de que es una meta en nuestra vida continuar con ese grupo, ¿no? Comenzamos la semana pasada. Ajá. ¿Y qué tal nos fue? Nos fue muy bien, ya los abuelos regresaron, así, pero con todo, se dieron cuenta que necesitaban esa actividad. Y pues qué bueno, ¿no? Y fíjate que eso es arte. Y... Aquí nos está diciendo Carmen Muñoz que bailar es un arte. ¿Será? Sí. Fíjate que yo cuando leyendo a Friedrich Nietzsche, porque es uno de mis filósofos favoritos, él decía que él le hubiera gustado escribir uno de los libros mejores de él, que se llama Así hablaba Zaratustra, uh-huh, bailando. Él acuñó un término que decía que solo podría creer en un Dios que bailara. Que bailara. Porque lo haría más humano. Porque él decía que el ser humano, el cuerpo del ser humano es un concierto de baile entre células, latido del corazón, torrente sanguíneo. Es cierto. Y cuando tú bailas, sacas todo ese mismo, todo ese ritmo que tienes ahí dentro, lo sacas, lo exteriorizas y te expresas. ¿Sí? Ahí está el arte. Porque dices, aquí estoy yo, tengo un concierto dentro de mí, que tengo sangre, células, torrente sanguíneo que está... Y tiene un ritmo. Que está vibrando al ritmo del corazón. ¿Sí? Y luego hay una vibración en la música que lleva el mismo ritmo que yo, empato el ritmo con la música y hay una explosión y luego yo me expreso. Claro. Cuando a veces la gente le da timidez, uno de los... procesos que usamos nosotros, fíjate, ya te lo estoy vendiendo, es esa parte, ¿me explico? De que por esa vibración tú saques a ese preso que tienes adentro y te expreses y te liberes. Es que sabes que para eso... Ya me emocioné. Sí, para eso sí hace falta valor y no estamos hablando de, ay, es que tengo que ser así, todo fuerte. No, hace falta valor porque te vas a encontrar contigo mismo. Sí. Cuando nos exponemos en un espejo, aunque estemos solitos, probablemente no te gusta lo que ves, ¿no? Es como lo primero, sobre todo las mujeres, ¿no? ¡Ay, el pelo! ¡Ay, el zapato! ¡Ay, el vestido! Pero cuando vas a bailar, estás solamente tú con tu cuerpo. Y entonces quizá te encuentres con que la música lleva su ritmo y tú llevas el propio, ¿no? Quizá te encuentras con que sabes lo que te están indicando que debes hacer, pero el cuerpo no te obedece. Entonces, son como muchos sentimientos, emociones, deseos, que no siempre a la primera puede resultar, ¿no? Uh-huh. Aparte de todo, es encontrarte con que puedes expresar desde tu cabello, o con, desde tu cabello, las manos, los dedos, las piernas, tu mirada, tu sonrisa, tu seriedad. La respiración. Todo está expresando algo y no estamos tan acostumbrados a dejar que el mundo se dé cuenta de lo que llevamos dentro. Por eso aprender a bailar es complicado. El decidirte más que nada, ¿no? A aprender a bailar. No a copiar y hacer lo que está haciendo el de al lado. No, a realmente aprenderlo y sentir lo que estás haciendo. Uh-huh. No estamos como tan preparados para eso. Claro, yo retomo la parte que dices sobre tener valor, porque sí, a ver, si yo voy a la clase con ustedes, lo que me detiene es la vergüenza, porque claro, tengo la típica frase, es que tengo dos pies izquierdos. Y todos los demás se van a dar cuenta que no sé bailar. Uh-huh. Hombre, si los demás andan tan preocupados con sus pies, ¿quién va a tener tiempo de estar viendo que los nuevos no salen, no? Exacto, y eso pasa, y qué bueno que lo retomen, que conectemos justamente, retomando el tema, pues las emociones. Creo que no, o al menos a mí, en mi formación académica, no hubo una materia así como de, mira, esto es una emoción, esto es un sentimiento, estás enojado, puedes estar enojado por esto y esto y esto y esto. Entonces no sabemos cómo expresarnos. Uh-huh. Y el arte es una forma de expresar. Claro. Por eso es el arte como liberación, como método de sanarnos, de conectar conmigo mismo, de saber realmente qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Sí, y que no todos debe gustarnos lo mismo, ¿no? También eso es válido. Por ejemplo, puedes escudarte con que estás muy triste, vas al teatro, haces clic con alguna emoción triste de la obra, de lo que estás viendo, y dices, ahorita es para sacar todo lo que traigo dentro. ¿Quién te va a criticar? Nadie, porque vas acorde a lo que estás viendo, ¿no? Exacto. Entonces, háganlo. Sí, conéctense con el arte. Permítanse sentir, porque eso, o sea, yo igual lo digo, ¿no? Si te sientes triste, si te rompieron el corazón, felicidades. O sea, no en el sentido malo, digo, felicidades, qué bueno que sí sientes, porque entonces quiere decir que sigues siendo humano, y muy estás bien, vivo. Estás vivo, agradece eso. Lo que toca es, bueno, aprendimos ya de nuestros errores, hay que hacer conciencia también, no dejarlo como un lado, aprender de eso y seguir adelante, ¿no? Claro. Fíjate, sobre todo Carmen, que sepa que lo que hace ella es arte cuando va a bailar. Porque lo siente, saca sus sentimientos ahí, ¿no? Sí, y es como esta parte también de... De repente creemos que el arte bailando es simplemente ir a ver un ballet clásico, ¿no? Ajá. Algo que realmente muchas personas tenemos el concepto equivocado de que arte es solamente lo que tiene que ver con lo clásico. Exacto. Y lo que hacemos nosotros no. Claro que sí, quizá no llegamos a ese nivel, pero lo estamos intentando y estamos haciendo este conjunto para poderle llamar arte. Toño, tú en... De hecho, tienes una tarea complicada porque tú tienes contacto con los jóvenes y tu actividad es tratar de transmitirle esta parte, ¿no? Porque ahorita es muy complicado que los jóvenes, yo siento así, capten esta área, ¿no? Del arte, ¿no? Como que están sobreexpuestos a mucha información. Sí, digo, ya ahorita hay demasiada información. Realmente, por ejemplo, te puedo decir que el tiempo que se asigna a la materia de apreciación del arte... pues es solamente un semestre y sí, yo creo que faltaría más tiempo, ¿no? Claro, de darle la importancia. Sí, porque es la pregunta que hago, ¿no? A ver, chicos, arte, ¿quién le da flojera? Pues más de la mitad me levantan la mano, así, arte, qué hueva, ¿no? Qué flojera. Bueno, trato de abordarlo, como usted dice, maestrísimo, de una manera lúdica, de una manera divertida, que les genere esta... deseo de conocer, ¿no? Por ahí, ahorita en la charla me mencionabas de una obra que viste y cómo esa obra, al conocer el personaje en sí, te llevó a investigar. No, y me marcó hasta la fecha. Sí, ¿no? Como una visión, una manera de pensar en un personaje que puede o no ser real, porque pues también partimos de lo ficticio en cuestión de la dramaturgia, que si está tomado de hechos reales y demás, pero te marcó a ti y te da una manera de ver la vida, te da un enfoque. Eso es lo lindo del arte, ¿no? Que me puede abrir estas opciones, mi paradigma de poder sentir o permitirme sentir de esta forma, de escuchar música y permitirme sentirlo, o verlo, o leer, tocar, bailar. Lo mencionabas, es que bailar, yo, miren, soy sincero, a veces, como vivo ahí por Santa Tere, a veces me voy caminando, me pongo música, si necesito como relajarme o desestresarme, me pongo música, y voy caminando y voy bailando, y la gente se me queda viendo así como, ¿y este loco qué trae? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué le pasa? Lo mismo en la vía recreativa, ahí si ven un loquito bailando, pues soy yo. Pero es que justamente, digo, voy a correr, pero lo hago ¿para qué? Una es por salud, pero la otra es también para... trato de conectar, y como llevo música, conecto con la música y me dejo llevar, ¿no? Conecto con mi cuerpo y pues muévete como quieras. No hay una receta o un lineamiento que me permita, que no me deje caminar o correr como yo quiero, ¿no? Sí. Es liberador. Mira, voy a hacer un comentario. Siempre, por ejemplo, en el mundo donde nosotros nos desarrollamos en esto del baile, siempre hay quien dice, es que no baila bonito. Es que no lo hace bonito. Hay un ejemplo que a mí me encanta traerlo siempre. Nosotros vamos muy frecuentemente al casino Winland a bailar. Hay un espacio ahí, después te platicaremos. Y hay una pareja que nosotros los encontramos a ellos prácticamente cada vez que asistimos, ¿no? O sea, si vamos 3 veces al mes, ellos están ahí bailando. deben de tener alrededor de 70, 75 años, más o menos. Son una pareja que yo estoy segura que nunca fueron a clases de baile. Pero yo amo de ellos el verlos porque siempre van muy arregladitos. Ellos así dicen, yo voy elegante, bueno, así me arreglo, ¿no? Entonces, de repente tú los ves y dirías, cada uno anda bailando por su lado. Okay. Pero al final de cuentas son una pareja. Y se están comunicando. Se están comunicando. Qué bonito. Tú los ves y probablemente no sonríen, pero se están mirando. Y eso es tan importante para ellos. Termina la canción y él casi siempre le toma la mano y vámonos a sentar juntos. Entonces, a mí me fascina verlos. Dejamos muy a un lado esta parte si lo hacen bonito o feo, ¿no? Eso es de apreciación, decíamos exacto, hace rato, sí, ¿no? Sí, es subjetivo. Pero esta parte donde están ahí, hacen los dos lo posible por estar siempre juntos, por verse bonitos uno para el otro. Con la elegancia. Exacto, y disfrutarlo. Eso a mí me encanta. Y esa pareja, yo siempre llegamos y los busco y digo, ¡ay, sí vinieron! ¡Qué emocionante! ¿No? De repente te encuentras con que la pista está llena de gente joven y les respetan su espacio, y eso a mí me encanta. Les mandamos saludos a nuestros amigos del casino, sí, por cierto. Sí vamos a ir pronto, lo aseguramos. Pero ellos te dan un, o han logrado captar entre la gente que los visita en los eventos, gente que respeta esta parte donde no importa si yo creo que bailo mejor y los voy a empujar para que ellos se quiten porque no me gusta cómo bailan. No, ahí todos cabemos y esto es muy bonito. Sí. Ya. Se cuenta hasta una historia, ¿no? Sí. Claro. Tú te imaginas una historia cuando ves. Te lo juro que yo me la he imaginado así como de, ay, nunca tuvieron tiempo de bailar juntos, ya sus hijos son grandes y ahora, ¿qué pasa? Están disfrutando ellos, se están dando esta oportunidad de sentir. Hay mucha gente que dice, no, es que ya estoy viejito. Ya no sirvo. Ya no sirvo para nada. Es que ya no me sale. No, a ti que tienes 30 y tantos te sale súper bien. Deja que llegues a mi edad. Claro que no, hay que permitirnos sentir siempre. Sí. ¿No? Sí, y abono a tu comentario y aterrizo el siguiente punto. No hay una regla, o sea, si bien es cierto, hay técnicas para hacer arte y demás, ¿no? Cuestiones de pintura, de literatura, de redacción y demás. Pero gente, ustedes hagan, escriban. Si a ti te da por escribir, escribe, aunque no rime o simplemente escribe, desahoga, conecta, porque la literatura también es una manera de expresarnos, es arte también, claro, como lo es la danza, como lo es el teatro, como lo es la arquitectura, la escultura, el cine, etc. Entonces, no hay una receta, no tienes que ser un estudioso, ¿no? Por ahí, por ejemplo, mi coordinador, mi maestro también, maestro José Francisco, me mencionaba y siempre les menciona a los aspirantes a teatro. Pues es que realmente necesitas un título para hacer teatro, para hacer arte. Pues no, simplemente se necesitan las ganas, ¿no? Ya. ¿Y qué te contestan? Perdón que te interrumpa. ¿Y qué te contestan? Para que me paguen bien, sí. Sobre todo, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, del título y demás. Pero pues realmente no, pues no se necesita para hacer arte. Entonces invito a la gente que si les llama la atención la pintura, la escultura, plastilina, todas estas actividades que se dan, háganlo como manera de desestrés, de un momento para conectar. Tengo mucha gente, conozco mucha gente que pinta mandalas y lo hace para desestresarse. Mariana conecta. Es una de ellas, le encantan las mandalas. Yo hago origami. Conecta. Origami, por ejemplo, también. Yo hago galletas. No sé si se incluye en el arte, pero a mí siempre me ha quedado muy, muy marcado el que el sentido de tacto te da muchísimas cosas. Entonces, el sentir una masa, el permitirte ensuciarte, a mí esas cosas me encantan. Sí, yo coincido. Yo me tardo mucho tiempo en hacer mi comida porque lo hago todo muy lento, muy calmo, porque es como un momento para mí. Sí. Y pues sí, lo podemos mencionar, por cómo no, si ya es el arte culinario, ¿no? Exactamente. O sea, también conecta, hay gente que también lo utilizamos eso, ¿no? Sí. Una actividad tan sencilla como cocinar, a veces hasta lo hacemos rápido y lo saboreamos. Te cortas, te quemas. Exacto. Y comes porque debes comer. Exacto. Ya no porque tenemos, te gustó lo que hiciste. Tenemos, ¿no?, que hacerlo, sí, no es porque quiera hacerlo. Y ahí pues está complicado, porque entonces vuelvo a lo mismo, cuando vas a dedicarte un día, te invito a que un día digas, el objetivo de hoy es ser feliz. Sí. Sí. Y ser feliz no quiere decir que no vayas a trabajar, ¿eh? Exacto. Oigan, pues debemos hacer un corte más y por esto del arte culinario le vamos a mandar también saludos a Diego, porque él nació con ese don. Con ese don. Él, zanahorias, calabacitas, frijoles, lo que vaya a preparar, le queda delicioso. Así que le mandamos saludos, está su escuela, y escuchamos un poquito de música y regresamos a la parte final. Enamorarse de la persona correcta, la vida se ve distinta y tu corazón se alegra. Todo te provoca risa y te vuelves egoísta, porque no quieres perder lo que te costó tener. Nada como ver sus ojos despertando en la mañana. Antes yo hablaba de mí y ahora hablo de nosotros. Antes nunca hacía planes y ahora de todo eres parte. Desde que te conocí, solo vivo para amarte. Apostamos y cuántas veces perdemos, pero buscando el amor nunca salimos del juego. Algunos no tienen suerte, pero siguen apostando. Tienen fe de que les llegue la persona que han soñado. Para quedarse. ¡Oh! Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Estamos de vuelta, maestro. Mira, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Dicen por ahí que qué bonito habla, maestro. Ah, así soy yo. Oye, pues este mes del amor en Corredor Sumarte va a haber muchas cosas que hacer. Estén pendientes ahí de sus redes sociales, por favor, porque vamos a tener musiquita para bailar y eventos especiales. Ya la próxima semana les vamos a platicar. Ajá. ¿Pero va a haber talleres o no te pasaron? Hoy no me pasaron la lista de los talleres, pero seguramente sí, como cada 8 días. La chica de comunicación social no se comunicó. Hoy no anda muy comunicativa. Pero sí, normalmente ellos tienen eventos el fin de semana. Parece ser que el 18 va a ser un día especial para ellos, el 25 también, pero próxima semana les platicamos. El Corredor Sumarte, que se ubica en Avenida México, casi esquina con Chapultepec. Donde está la monota. Ay, maestro. Si mi tío Juan lo escuchara. Sí. Es que para que no se sepan, pero la monota la hizo un tío de Meche. Sí. Hablando de arte. Nosotros tenemos familia que sí ha estado ligada en esta parte de la escultura, la pintura, la restauración. La restauración. Ajá, sí, sí, sí, les ha gustado. Don Juan Méndez, de hecho, todos los monumentos viejos de formato grande fueron hechos por Juan Méndez. Sí. Wow. Ajá. Sí. Ok, a mí me interesa bastante, digo, porque ya nos queda poquito programa, pero me interesa bastante que nos platiques como el proceso en el que hace ratito mencionabas de cuando llegan tus alumnos o la gente nueva que llega a esta TAE. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso? ¿Es nada más así como de ya me inscribí, ya soy parte de la TAE, deben de hacer algo en especial? Todos se quedan, tienen oportunidad de decir, no me gustó la TAE, me quiero cambiar, me cayó mal el maestro. ¿Se puede o no se puede? Sí, por lo general siempre me sucede eso. Ay, no es cierto. Creo. No, bueno, justamente en el caso de la preparatoria en la que estoy, es nueva la TAE, arranqué yo con esta TAE, tenemos apenas 2 años, vamos a cumplir 2 años. Entonces tengo la primera generación y al principio pues ellos se arriesgaron. Y no les quedó de otra, fue así, pues ya me inscribí aquí, pues ya no me puedo cambiar. Pero antes de concluir cada semestre, hacemos una demostración, una expo TAE, para que los chicos de segundo, porque en UDG se maneja que hasta tercero pueden escoger la TAE. Entonces ya ellos en tercero ven, ya saben a lo que, igual yo explico, ¿no? Bueno, en esta TAE vamos a hacer esto y esto y esto y el otro. Uh-huh. Y pues el que quiera venir a disfrutar, a conocerse, pues adelante, ¿no? Sí es complicado. Porque uno pensaría, es que si eres actor o actriz, pues tienes que ser chistosito, chistosita. Uh-huh. O guapísimo. O guapísimo, ¿no? Guapísimo. Pues ya que ya perdí, ¿no? ya no soy yo. Yo también, no se preocupen. Tienes que ser dramática, ¿no? Esta palabra que también utilizamos mucho. Es que soy bien dramática. Ándale, pues. Bueno, que es gente extrovertida, pero realmente no. Yo, por ejemplo, en la universidad tengo compañeros y amigos que los ves y son súper introvertidos, que a lo mejor no son como tan abiertos, tan platicadores y demás, pero al momento en que están en el escenario cambian. Se transforman. Se transforman, exactamente, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado. Hay chicos que sí tienen ya el deseo, el anhelo de... Afortunadamente la TAE, yo voy como revisando, si hay algunos casos en los cuales de plano sí les da mucho nervio o pánico el escenario, pues el teatro no nada más es actuar, sino pues involucra otras cosas como la producción, la significación, la caracterización. Entonces al principio sí trato como de que conecten con su cuerpo, con las emociones, porque obviamente en el caso de teatro, pues yo necesito primero saber quién soy yo para poder dar mi vida o prestar mi cuerpo a un personaje. A representar a alguien. Exactamente, ficticio, ¿no? Entonces, si yo no tengo claridad en quién soy yo, entonces no es que no pueda representar la vida de otro, pero a lo mejor voy a chocar bastante. Entonces, pensemos primero como mantener este lienzo en blanco, para después poderlo pintar, ¿no? Y quitar estas manchas que son mías, mis características, y no ensuciarlas con el personaje. Entonces, si hay un trabajo de concientización, de acercamiento con el cuerpo, sí tengo muchos niños y niñas que de pronto pues les cuesta incluso hasta el contacto con el otro. Lo mencionábamos ahorita afuera, por cuestión de pandemia, el desarrollo de habilidades sociales se ve afectado bastante porque ya era todo por medio digital. Entonces, si había un niño introvertido y todavía con la pandemia, pues todavía se hizo más introvertido, ¿no? Estas cuestiones ayudan también de una u otra forma. Vuelvo al mismo, ya cuando yo identifico que no quiere estar en escena, pues optamos por alguna otra opción. También está la opción de escribir, porque también les pido que escriban un monólogo acerca de alguna problemática, de lo que quieran hablar, ¿no? Y ahí conectan, hay quienes conectan con tal cual, tenemos desde violencia intrafamiliar, drogas, embarazo, temas de todos que los chicos dices, wow, ¿y esto de dónde? ¿De dónde lo sacaste? Pues es que ahí está, ¿no? Y es algo a lo mejor de lo que queremos hablar, pero no nos permitimos. Y ellos, pues de alguna forma conectan, sí. Y todos se quedan, temen de que si escoges esta, te quedas, sí, ¿no? Sí, he tenido por ahí 2-3 chicos que, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Pues aquí me metieron porque pues fue mi segunda opción, pero no, la primera no. Y dije, bueno, pues al final vemos si sí te gusta. Y afortunadamente ha habido buena respuesta. A los chicos les gusta y se mantienen ahí. Uh-huh. Ay, qué padre. Momento de mandar saludos. ¿Quieres mandar saludos a alguien en especial? Pues sí, a todos los radioescuchas. Por ahí a mi mamá. Saludos, madre, te amo. A todos los fans. Pues saludos a mi mami, la amo. Eres mi pilar. Ya pues todos, mi familia por ahí sí, los que se conectaron, amigos y demás. Gracias por escuchar. Y que por favor nos escuchen, sí, cada martes. Sí. Todos los martes 3 de la tarde. Es importante, ahorita yo no me canso de mencionar el hecho de que tenemos ahorita a la mano medios para comunicar. Antes no lo teníamos porque los medios de comunicación eran verticales, ahora son transversales y tenemos estas opciones. Antonio, por haber venido el día de hoy. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Ay! Te van a creer. Nos vemos pronto y maestro, usted pues, lo escuchó. El próximo martes. Muchísimas gracias. Vámonos. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos.